aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Señores capitalistas, es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido, ver nuestro triunfo reunido. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, qué digno ejemplo nos dieron. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, hermanos, tenga los Dios en el cielo. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tendero. Y al levantar la cosecha salió perdiendo el mediero. Nuestras chozas y jacales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de las riquezas. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, qué digno ejemplo nos dieron. Nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, tenga los Dios en el cielo. Buenos días, amigas, amigos que nos escuchan a través de ABC Radio en el 760 de AM. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Y pues antes que nada les recordamos nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros. El 5518-7760 para comunicarse aquí en el Valle de México. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico www.abcradio.com.mx. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de radioamlo.tv, www.radioamlo.tv. Y pues en este momento pues nos encontramos en la producción Milton Pardida, en la operación técnica David Muñoz, en la voz Roberto Hernández. Beatriz Pérez Dávila pues en unos momentos más estará con nosotros y los dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras, Jorge? ¿Qué pasa, mi querido Roberto? ¿Qué es de tu buena vida? ¿Cómo estás? Pues aquí trabajando arduamente y resplandeciente juventud. Exactamente, ahorita trabajando, empezando la semana, esperemos que las cosas ya en este ¿cómo vas de actividades de carácter político, en fin, qué causa banderas? ¿Eres revolucionario, tranquilo, o eres locutor nomás? Pues esperemos no tener alguna dificultad en cuanto... No, pues digo, ¿qué movimiento a banderas esa? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Pues prácticamente pues estamos somos críticos de alguna manera de este sistema, creemos que también hay muchas cosas que deben de cambiar, aunque pues siguiendo los malos ejemplos, no. Entonces no vas a hacer carrera si eres crítico del sistema. Te voy a decir, como viejo que soy, lo que te espera, pues te espera que seas seccionado de todas las ideas, de todas las áreas de carácter sociopolítico, del sindicalismo, del magisterio, te van a seccionar de la vida política, desde luego te van a ver de reojo, ¿no? ¿No crees tú? Ya ni modo, ¿no? Bueno, ya sería... Creo que en esta vida pues hay que tomar las decisiones que uno considere correctas y pues justamente no arrepentirse de ellas. ¿Qué estudias, Roberto? ¿Qué estudias? Bueno, estudiamos periodismo allá en la UNAM, justamente. Bueno, ¿ya tienes tu título de periodista? Algunas, sí, claro, algunas, no, aprendimos algunas de esas malas mañas que dicen que se enseñan en la UNAM, no como en otros lugares, no sé, como en la Ibero, en la Náhuac, donde pues tú sabes que se aprende otra clase de mañas, ¿no? Sobre todo las situaciones de la información, Jorge. Qué bueno. Muy bien, mi querido. Bueno, pues, ¿qué es lo que debemos comentar hoy mientras... No será malita Betty, ¿no, verdad? No, parece que tuvo alguna dificultad ahorita para en tránsito. Exactamente, para llegar, bueno. Pero estará en unos momentos con nosotros. Está bueno, pero a ver, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te ha llamado la atención en actividades de carácter informativo de esta mañana? Bueno, pues hay que destacar justamente lo que se vivió ayer domingo, Jorge, allá en el Auditorio Nacional. Se presenta ya el Movimiento de Renovación Nacional en Morena, justamente ya como asociación civil. Fíjate que tengo un punto de vista especial que me voy a permitir someter a tu amable consideración, y es el siguiente. Los medios de comunicación de México ayer se han cubierto de lodo, por no decir de otra cosa, que es fácilmente interpretable, puesto que los medios, estos mismos a los cuales me refiero, que son tan proclives del chisme, la mentira, la falsedad, la presentación, el darle vuelo a una noticia cuando les conviene y cuando su ideología se siente lesionada, guardan un respetuosísimo silencio, pero siempre antecedido de una palabra o de una idea vejatoria. Vejatoria, busca la palabra vejatoria, que viene de vejar con B grande, supongo, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, ahorita lo vamos a clarificar. Es decir, se celebró ayer en el Auditorio Nacional, en el cual un grupo numeroso, por cierto, de gente que tenía un concepto rarísimo de una fantasía o ilusoria, fantasiosa. Siempre hay un calificativo discriminatorio por no convenir así a los intereses personales y de los patrocinadores ideológicos de esta clase de información. Yo, en este momento, alguien me estaba platicando lo que sucedió en el auditorio. No estoy yo muy ubicado para andarme moviendo, para hacer reportajes, ni tengo los medios adecuados, televisivos, para ir a filmar como me gustaría, actos de esta naturaleza, pero alguien que estuvo, que es el doctor López, a ver si lo podemos conseguir, mi querido Milton, y me estaba conversando de una manera hasta donde se pueda objetivo, pero desde luego, una de cal por las que van de arena. Si hay decenas, pelotones, regimientos de locutores que van a denigrar, denostar, desjerarquizar, hacer cuchufleta, humillante, vejar quiere decir humillar, y eso es lo que hacen. Es decir, oye, si hay una función de pues no sé, de la derecha o de la ultraderecha, bueno, pues se dice evidentemente que cada quien tiene su ideología, pero cuando ya es campaña, cuando ya es sistemático, entonces la libertad de expresión sufre, la libertad de expresión resulte inexistente, si quien va a implantar los criterios de la libertad de expresión es un alguien que tiene una idea mercantilista. Es más, ahorita se hace la frase, no puede haber libertad de expresión con patrocinadores. No, la libertad de expresión reclama no tener patrocinadores, eso es obvio. Y cuando la ideología de la gran televisión y de los grandes informadores está patrocinada por una ideología neoliberal, la libertad de expresión vale para purititito, iba yo a decir gorro. ¿Cómo la ves, mi querido Roberto? Pues es que, perdón, es que pues es que desde el mismo día de ayer, domingo, ya pues los, ya sabes que pues noticiarios en los domingos básicamente los desaparecen, no dejan, bueno, pero en los pocos que había, pues era muy obvio, muy notorio, pues justamente esta, no, este es afán de... El domingo los titulares se van, descansan. Ah, claro. Ponen a puro suplente. Entonces, cuando un titular de un gran noticiero deja a un suplente, deja a alguien que no le pise los talones, deja a alguien que tiene una jerarquía menor que él. Los suplentes, y te lo digo porque te va a servir en tu larga vida de comunicador, nunca puedes dejar a un suplente que sea fregón o que sea muy, muy acá las tortas o que vaya, que tenga credibilidad. Siempre hay que dejar a un suplente de menos posibilidades mentales. Es que es tonto. Para que ese suplente no te vaya a quitar la chamba. Eso es elemental. A mí me pasó una vez, yo tenía mi noticiero y junto a mí el locutor del noticiero era un señor muy respetable y tan jerarquizado como lo pude haber sido yo. Éramos del mismo pelo. Pero un día que me fui de vacaciones a Banderilla, un viernes, cuando llegué el lunes, ya estaba yo fuera porque le había vendido un anuncio. ¿Me explico? Sí. Mario se llamaba. Entonces, yo me quedé con los brazos. Le digo, oye, pero si el noticiero lo hago yo lo escribo. Pues sí, pero ya se vendió y ya... El señor O'Farrell dice que yo siga y ve a hablar con él y oiga usted que se... Ah, no, sí, ya lo vendió y entonces ya al venderse ya tiene la jerarquía. Por eso los noticieros los sábados y domingos no los hay. A más de que sábados y domingos los muchos sindicatos o yo creo que trabajadores ganan el doble y eso no le conviene a la empresa. La empresa pierde. Bueno, a diferencia de otros países, ¿no, Jorge? Donde pues incluso no, hay conductores o comunicadores que se consolidan justamente en fin de semana. Bueno, como en Estados Unidos, si en Europa. A ver, pregunta por favor, Roberto, si el doctor López está ahí y que me diga cómo pueda para compensar algo. Obviamente, yo creo que él es simpatizante de Andrés Manuel, pero una de cal por las que van de arena. Todavía... Jorge, todavía no tenemos al doctor López, pero en un momento más lo tendremos. Antes, pues si te parece, Jorge, vamos a ir a un corte y regresamos aquí entre nos. Ya está, Roberto, adelante. Ah, ok. Me mencionan que estaríamos ahorita más adelante en el 30. Nos podemos ir hasta la media. Jorge, bueno, retomando esta idea que te había comentado, pues sí, resulta muy obvio que pues justamente en muchos de los noticiarios, pocos, bueno, en los dos o tres que hay en el fin de semana, justamente estaban buscando, pues, como tú lo mencionas, este afán de vejar el movimiento Morena, de López Obrador, mencionar justamente que, pues, que llegaron contingentes, como si fueran, cual si fueran hordas, ¿no, Jorge? De, no sé, de bárbaros, No, hay que subrayar, desde luego, que los que fueron, eso tenemos de el conocimiento, no fueron acarreados. Eso parece ser que norma una circunstancia. No puedes decir lo mismo de otras funciones de carácter electoral donde se cuenta con un equipo organizativo, con una logística especial para el acarreo y el convencimiento del que asiste. Eso no lo dice ningún locutor de los establecidos en el concepto neoliberal. Los que se jactan de que vivimos en una libertad de expresión y que haya debate, y el hecho de futbolizar la política, es decir, de darle a lo político el mismo tratamiento que se le da a la lucha interpartidista. Interpartidismo, que es una palabra que puede utilizarse tanto para los partidos de fútbol como para las para los candidatos a presidente de la República, es decir, con la misma fruición es entusiasmo, que se me hace agua a la boca para decir, ay, pues fíjate que fue con su nueva esposa fulana de tal, ay, pues fíjate que fue que lucía un traje de tal naturaleza, y entonces ventaneó a fulano, y entonces nada más lo bateó, terminología futbolística. Es decir, la futbolización de la política en México hace que se trivialice todo. Es decir, que no se tome en serio. Por eso, los muy connotados invitados de mi amiga Carmen Aristegui están choteando y dicen, esto es de choteo. Se hace unas acciones determinadas del gobierno y luego se adecua, que así debo decir, se adecua una ley para que quede muy bien lo que el gobierno ya de por sí hizo y que se aventó por sus más por sus agallas, ¿verdad? Hizo esto, pero luego ya hay una ley. Entonces, bueno, muy Jorge, muy buenos días. Ahí está el doctor López. Ah, pues saluda a Roberto, mi querida Betty, mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Doctor Darío López, mucho gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, don Jorge, pues aquí disfrutando de su programa y contándole a todo el auditorio que al día de ayer fue algo maravilloso. Nosotros llegamos con nuestro grupo de Morena como a las 8:15. Perdón, y ya había más primero de le pregunto, ¿no tuvieron dificultad para los camiones que fueron por ustedes? No, por supuesto que no, nosotros no vamos por nuestra torta, vamos por nuestra conciencia. Por eso le iba a preguntar, no se adelante, doctor. ¿Le repartieron convenientemente los refrescos, las tortas y la despensa? Absolutamente nada de eso, porque todas las personas que estamos ahí vamos por nuestra convicción. Cuando hay personas que nos preguntan o me preguntan, oye, Darío, ¿cómo es que López Obrador moviliza tantas personas? No, es que López Obrador no moviliza tantas personas. Nosotros nos movilizamos porque tenemos conciencia de lo que está pasando y reconocemos en el licenciado Andrés Manuel López Obrador a un gran líder, a un hombre íntegro que durante 5 años después del fraude electoral ha recorrido todo el país y por eso bueno, estamos presentes. Ahora déjeme preguntarle, doctor, porque si no me saca usted de la onda. Yo a ver. Como periodista quedó mal. Entonces, a ver, mire usted. Entonces, usted afirma, Lo afirmo. Le voy a creer que no hubo contratación de camiones especiales. No, usted no se dio cuenta de eso. Hubo personas que llegaron en camiones de Zacatecas, de Durango, de Baja California, y que entre ellos se pagan absolutamente sus gastos. No, es decir, nosotros somos los que financiamos este movimiento porque estamos convencidos de que queremos un cambio de regeneración. Bueno, usted vino, perdón, doctor. Cuando le hablé por teléfono al oírlo hablar a usted, era para que me narrara lo que pasó. ¿A qué horas comenzó el acto? A ver, vamos. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Bueno, yo llegué desde las 8:30 de la mañana y ya habíamos más de 3,000 personas esperando pacientemente que se abrieran las puertas. ¿Se llenó acaso la mitad del auditorio, señor? No, por supuesto que se llenó todo. Desde las 8:30 ya habíamos más de 3,000 personas. A las 11 de la mañana estaba completamente lleno y más de 2,000 personas, compañeros que no pudieron entrar, vieron en las pantallas lo que esto estaba sucediendo. ¿Quieres decir que se quedó gente afuera, no? Por supuesto que sí. Y no solamente, y eso que hubo poca convocatoria porque sabía los organizadores del poder de convocatoria que tiene el licenciado y nuestro movimiento de regeneración nacional. Y fue muy bonito porque en la fila la temperatura había descendido de una manera significativa y a pesar de ello con nuestros atoles que estaban vendiendo ahí unas señoras, estábamos platicando con gente de Durango, un ambiente festivo, algo hermoso es que yo no vi que absolutamente nadie tirara ninguna basura, ninguno de los atoles o de los tamales que se estaban vendiendo. ¿La policía a cuántas gentes arrestó? No, pues por supuesto que a nadie. Este movimiento es un movimiento totalmente pacífico donde nunca se ha roto un solo vidrio. Y eso es algo hermoso. Después ya entramos. ¿Ah, no entró la policía a calmar los ánimos? Nada, absolutamente nada. Es más, por ejemplo, cuando se abrieron las puertas, a pesar de que ya teníamos 1 hora y media o 2 horas, como eso de las 9 de la mañana, las puertas, del auditorio, la gente entra de una manera civilizada, sin empujarse, con mucha armonía. Después pusieron en las pantallas, pusieron esta canción que se llama Morena, que se ha hecho famosa por los anuncios de PT y Convergencia, y lo que hicimos fue ponernos a bailar adentro, una gran cantidad, a cantar, a conversar en un ambiente festivo. Luego en las pantallas del auditorio se hizo toda una narración de los cientos de lugares en donde ha asistido Andrés Manuel. Bueno, una síntesis, una recopilación. Después de ello pasaron algunas personas que se habían integrado al movimiento y se narraban del porqué. Y luego ya cuando llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador... Dígame, ¿quiénes estaban en el presidium? Ah, bueno, pues había muchas personas, entre ellos el Genaro Góngaro Pimentel, Elena Poniatowska... El ministro de la Corte, mi amigo... Sí, claro, por supuesto, que por cierto, Andrés Manuel presentó como una especie de un perfil, bueno, por lo menos así lo sentimos nosotros, de personas encargadas de por ejemplo, él, acerca de lo que es justicia... Genaro Górgano Pimentel, que fue una de las personas que más, bueno, todos, pero llevó una gran ovación porque este hombre, tenemos la información, las personas que estamos ahí sabemos quiénes son la gente que estaba en el presidio. También hubo una chica llamada Luisa María Alcalde Luján, que es la que sale en Morena y que pues algunos de nosotros nos preguntábamos por qué estaba frecuentemente en ese video de Morena, que si no era como una parafernalia para poder vestir. La verdad que ella es una abogada que acaba de egresar, es abogada de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que dio un discurso emotivo que nos conmovió hasta las lágrimas. Perdón, doctor López, sí. Le pregunto a usted si esta muchacha que sale en estas películas, ¿es una modelo o es una licenciada? Es una abogada llena de conciencia. Me agradaría que la gente se diera la oportunidad de ver www.radioamlo para que se diera cuenta, porque seguramente ahí está la recopilación con los compañeros de Radio AMLO, de Nueva República, en donde se ven los discursos, la preparación, la emotividad, cómo habla desde su propio corazón esta joven licenciada, y que dentro del gabinete Andrés Manuel, bueno, dentro de lo que es el encargo, ella está encargada de que los jóvenes sean como una especie, la encargada de todo lo que es las relaciones con los jóvenes. Por cierto que hubo miles de jóvenes de la UNAM, yo creo que unas 1,000 personas de la UNAM de Morena, con mucho entusiasmo, que además los demás aplaudimos a la gente. Estaba también Javier Espiru, que es un gran ingeniero metalúrgico que ha estado en diferentes puestos públicos. Y algo muy interesante fue que se presentó un empresario, Fernando Tuner Dávila, que es un empresario de Monterrey, que nos narró acerca de cómo él vivió en Nueva Rosita, Coahuila, que fue hijo de un minero de carbón, y que, por cierto, aquí en una narración que genera la jornada, plantea que él hablaba, que lo criticaron en Monterrey por aliarse con Andrés Manuel. Obvio. Pero él comentaba que México necesita un gobierno austero, fuerte, discreto y promotor, enérgico con la criminalidad y los privilegios. Pero algo muy significativo es que toda la gente, los 10,000 personas más los que estaban afuera, le aplaudimos al empresario, porque nosotros no queremos acabar Andrés Manuel con los empresarios. Perdón, aplaudimos a los empresarios productivos, nacionalistas, como Túnel y como muchísimos más que existen. Y eso es algo que fue muy significativo. Y luego, don Jorge, Laura Esquivel, una escritora, que es como una especie de discípula del gran poeta Walt Whitman, nos habló y remató algo tan hermoso, de que dijo así: porque cuando decimos Morena, decimos hermano, decimos río, decimos pueblo, decimos árbol, lluvia, decimos maíz, paz, frijol, decimos flor de calabaza, decimos sol, luna, decimos lluvia, viento, canto, abuelos, hijos, decimos vida renovada, vida digna, vida dichosa, vida compartida, doctor, en libertad. Espéreme tantito, si no nos van a cortar. Bueno, vayamos un anuncio y luego volvemos para despedirlo a usted. Adelante. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, me queda Betty. Bueno, ahorita platicamos, Betty. Claro que sí, está el doctor Darío. Déjame preguntarle algo que se me había escapado al doctor López, porque... Oiga, don Jorge, ¿no? Quiero, antes de que nos acabe el tiempo, quiero comentar que se formó un consejo consultivo por 84 destacados ciudadanos, escritores, intelectuales, científicos, académicos, empresarios, líderes sociales, periodistas, cada uno de ellos con una gran preparación, que son los que se perfilan, que si ganamos las elecciones del 2012 van a levantar este país, como por ejemplo de René Durkheim-Colin, responsable de ciencia y tecnología, Elena Poniatowska en arte y cultura, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Góngora Pimentel como responsable de justicia, legalidad y gobierno, y cada una de las personas que mencionó el licenciado Andrés Manuel López Obrador es persona altamente preparada, que donde no hay amiguismo, sino... A ver, perdóneme, doctor, perdóneme. A ver, no lo perdono, pero porque es usted mi amigo y somos amigos. Gabinete, ¿quién va a estar encargado de la libertad de expresión en la televisión y del control de la televisión, ¿quién? Mire, así específicamente como una cartera, no, pero Andrés Manuel mencionó claramente que basta de monopolios hacia las televisoras. Ellos van a ser respetados, pero también tienen que respetar que hay otras posibilidades de alternancia para que la gente mencione. Está bien, mi querido doctor. Una de cal por las que van de arena. Por último, fue bien hermoso cuando el notario público 128, Sergio Navarrete Mardueño, al levantar las fojas, dijo: esta es la escritura constitutiva de un movimiento que nos va a devolver la dignidad como mexicanos. Y dijo él: no vine a dar discursos, pero sí les digo que el honor lo tenemos que recuperar, que nuestro nombre debe ser respetado por los grandes, medianos y chicos, como nosotros vamos a respetar los de ellos. Y eso es lo que queremos en este movimiento de Morena, un movimiento, un México donde quepamos todos, donde todos seamos respetados y donde el eje central sea el amor y el respeto. Parece un sueño guajiro, pero los 10,000 personas y otras muchas más estamos decididos a convertirlo en realidad, don Jorge. Mi querido doctor Darío López, le agradezco a usted mucho. Y qué bueno que me ha permitido usted hacer un ejercicio de libertad de expresión en este ejercicio que usted ha hablado con toda libertad, como le suplico que lo acepte, mi querido doctor. Usted ha dicho lo que ha querido y me parece que ha pegado a la verdad de lo que la televisión generalmente ha simplemente silenciado. Muchas gracias, mi querido doctor. Muchísimas gracias y ojalá que todo su auditorio se dé la oportunidad cuando haya asambleas de asistir a ellas. Mucho gusto, doctor. Hasta luego, que esté muy bien. El doctor Darío López es un especialista en enfermedades, nutrición y cosas de esta naturaleza, y que conversando con él me platicaba lo que había dicho. Digo, oiga, usted pues lo hace muy bien, ha errado su profesión. Bueno, no la ha errado, pero se puede complementar perfectamente porque se expresa con toda propiedad y entusiasmo sobre su causa, cosa que desde luego reclama una presencia en los medios de comunicación. Y ya que tanto hay, tanto y tan de mala leche, hay para denostar, criticar, vejar y hacer sarcasmo de algún movimiento o ideología, bueno, pues que haya también la posibilidad de que otros digan su pensamiento. Por eso lo hemos presentado y me da personalmente, yo sé que posiblemente esto no les parezca a muchos, pero a mí me da mucho gusto que en este espacio, como casi siempre ha sido, casi siempre digo de mí, ¿no? De hace unos 40, 50 años, pues siempre he tenido la patología, si ustedes quieren llamarle, de que todos expresemos lo que pensamos. Adelante, mi querida Betty. ¿Cómo estás, Jorge? Oye, una disculpa, es que está colapsado Reforma, no hay semáforos. ¿Tú, no, tú sabes lo que es eso? Ojalá fuera Reforma. Ojalá nomás fuera Reforma. Ojalá y, sí. Oye, sí, el doctor Darío, que tiene buenas dotas de reportero, pero ¿sabes por qué? Porque está convencido del movimiento, está plenamente a sabiendas de que esto, pues bueno, es una alternativa para el país y para mucha gente que yo creo que así pensamos, Jorge. Imagínate nada más no quiero llamarlo gabinete, un equipo de trabajo como Elena Poniatowska, como Genaro Góngara. Imagínate, hay que darse la oportunidad de pensar qué es lo que pudiera pasar si ya tuvimos un plan A y un plan B, y en estos más de 70 años, 80, pues las cosas no han salido bien, más bien están colapsadas, como bien lo dices tú. Pues ¿por qué no pensar en algo que pudiera ser una alternativa para que este país salga adelante, Jorge? Sí, como que ya le toca a la izquierda, ¿no? Pues yo diría que ya... Llámale como quieras, o a lo diferente. Porque también aquí ya ves que no le llamamos mucho, no hacemos escarnio de la ideología de que priva en el sistema de poder actual, que es la derechista en unos casos y en otros la ultraderechista. Pero no lo decimos con mala leche, sino simplemente para ubicar en el espectro, digamos, sí, así, palabra muy bonita, de la política nacional por colores o por ubicaciones de derecha e izquierda. Pero sí, en realidad, qué bueno que haya pues mucha gente que está convencida que ya le toca a un... Porque fueron 70 años de priismo, uh-huh, en el cual se estableció un sistema... con cierta, no quiero utilizar la palabra hipocresía, ni mucho menos antidemocracia, pero en fin, era la constitucionalización, es decir, el establecimiento de algo que Vargas Llosa tuvo la osadía de metiéndose en las cosas de otro país, que a mí me pareció muy mal que se haya metido en cosas de otro país, pero sin embargo no puedo decir que mintió cuando estableció con esa elegancia que le caracteriza que el mexicano lleno de vanidad quiere tener siempre el récord Guinness. Bueno, tú tienes el récord Guinness de ser una dictadura, y el récord Guinness corresponde en que es perfecta, nada de medias tintas, nada de fregaderas. Tú, como México no hay dos, tienes una dictadura perfecta. El señor Malaleche de Perú nos dijo que teníamos una dictadura perfecta. Era, si bien no se puede decir que era perfecta, porque la dictadura riñe con la perfección, obvio. Sí, ¿eh? Obvio, sí. No se puede ser dictador y perfecto. Entonces nada más dictadura. Pues entonces, como no era perfecta, nada más quedaba. Ajá. Y también, muy al estilo mexicano, hay que decirlo, la dictadura mexicana fue en ciertos ángulos, y para muchos de nosotros, bastante tolerable. Es como dice esa, la señora esa, quién sabe cómo se llame, sí. No, como se dice una cosa, se dice otra, ¿no? Bueno. Pero entonces, fíjate, sí, no, adelante, Jorge. No, está bien, dime, adelante. No, lo que te decía es que en esa actitud que escuché del doctor Darío, ese ánimo, esas ganas, no lo van a encontrar en un mitin del PAN o del PRI, que... No, porque obviamente hay necesidad, Jorge. Las personas sí, efectivamente, van por el dinero, por la despensa. Hay muchas carencias, pero convicción... Yo creo que nada más de este Ahora, lado. Lo que tú estás diciendo es importantísimo, mi querida Betty, te felicito cordialmente porque hiciste que yo me fijara y reparara en algo que había pasado inadvertido. Ajá. La política ya no entusiasma. No. Ya no entusiasma. Rarísimo. Tú me lo dices, por ejemplo, ni los candidatos, ni el señor Erubiel, ni Vázquez Mota, no. Ni Cordero, comunican, palabra clave en esto que estoy diciendo, comunican el entusiasmo del doctor López. Sí. ¿Por qué? Porque están convencidos. Y aquí lo decía yo, no que alguien tiene dificultades para... No se puede convencer sin el argumento fundamental, sin la verdad. Y cuando alguien te dice... su verdad te convence, claro, a la de a, ¿sí?, a la de veras, ¿eh? Uh-huh. Entonces, sépanlo, pues, los políticos que dicen, no, pues, así es, y comienza con un término, así es, encerra la mano, y qué bueno que me pregunta, y gracias por la oportunidad, ahí ya entra el elemento, estoy actuando para la televisión y para que me oigan. No es directamente, vengo a comunicar a usted mi verdad y mi entusiasmo por medio de la palabra. Y mi palabra tiene que estar amalgamada con carácter especial, con colores extraordinariamente fijos y sólidos, que son los colores de mi conciencia y de mi convencimiento. Y por tanto, se lo vengo a decir. Eso que se dice, que interiormente lo estoy traduciendo, ¿no? Trato de traducirlo, eso no lo tiene el político actual. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge. Fíjate, ahora sí, efectivamente, el decir entusiasmo es una gran palabra, y ahora recordando, pues, el 43 aniversario del 68, Jorge, que fue ayer, ¿qué diferencia tan marcada? Y lo hay en varios aspectos. Fíjate nada más, en aquel entonces, tú recordarás la cifra de muertos. Yo no lo recuerdo también. Evidentemente no se compara a este genocidio, 40,000 muertos que tenemos ahora. Antes los estudiantes marchaban, pues para exigir derechos sociales fundamentales, derechos de estudiar, derechos de varias cosas. Ahora pues los chavos no sé si tengan la convicción y el entusiasmo de marchar igual que en aquel entonces, pero lo cierto que los que marcharon ayer, o alguna parte, algún sector, marcharon, fíjate, ahora los estudiantes marchan para que no los maten. Qué terrible, y qué México tan... Pues sí, ayer estuve recordando un poco todo lo que me tocó vivir en el 68, pues ya era yo un joven ya bastante crecidito, y trabajando en la institución que por antonomancia ha sido enemiga de los movimientos sociales, la televisión, es decir, ha estado en las filas contrarias a los movimientos de reivindicación, a los movimientos alternativos, a los movimientos revolucionarios en realidad de nuestro pueblo. Bueno, es un hecho, no estoy revelando nada extraño ni haciendo ninguna crítica, ha estado siempre en las filas del empresariado, del neoliberalismo, de la patronal, y en esa época evidentemente que también lo fue así. Y entonces en mi caso hubo el conflicto normal de alguien que no participaba ideológicamente así. Algunos, fue algo de lo que me reprocharon mucho, algunos de mis personas que me conocían, oye, ¿cómo trabajando ahí? Pues sí, yo trabajaba, pero no habíamos contratado, nunca contratamos nada, porque cuando me corrieron y ni las gracias me dieron después de 15 años, eso no importa, pero no había más que un contrato verbal, y yo nunca había comprometido decir, vengo a trabajar aquí a hacer programas y mi ideología la voy a cambiar a la de ustedes. Eso no formaba parte de, no era cláusula del contrato. Sin embargo, algunos me decían esto, de que como yo, habiendo trabajado ahí, no pensaba como pensaban mis patrones, punto. Pero en fin, eso no tiene mucha importancia. Fíjate que yo quisiera que un minuto lo ocupáramos para platicarle a nuestro querido público que se dejó convencer Celeste Sáenz de Miera y aceptó que fuera yo mañana a dar una conferencia, no, ¿cómo se llaman las conferencias? No magistral, al club de periodistas, que es Filomeno Mata 8. ¿Siete? Ya cambiaron. No, ¿siete u ocho? Bueno, siete u ocho, ahí le ve usted junto a la librería. Entonces voy a ver si, bueno, a las 6 de la tarde vamos a platicar. Celeste va a ser mi solapadora. Dijo que iba a ir a quedar a Villamil, a ver si lo encuentro, a ver si le preguntan y a ver si va. y si no otros cuatro que van, y ahí vamos a platicar. Se permite hablar por teléfono, se permite grabar, se permite, si ustedes morbosos, saque fotos, se permite hablar por teléfono, ya dije, se permite jugar al iPad, iPod o iPoto, lo que usted quiera llevar. Y por favor, si tiene cámara, lleve su cámara y grabe. Y esto es simbólicamente el hecho de echar a andar una televisión alternativa, aunque no tenemos dónde transmitir. Eso es lo único que falta, porque de los cuantos que están ahí que van, y que van al club de periodistas, obviamente, que son opiniones dignas y de transmitirse por la televisión. Ahora, como dice la madre ella, ahora no va a haber televisión. Bueno, pues entonces nosotros vamos a hacer simbólicamente que haya una televisión alternativa. Betty nos presenta. Mario Menta Costa del Club de Periodistas da su idea y como es un hombre de comunicación. Celeste es una maestra en la materia. Si van mis cuates que yo conozco, el doctor Lara Peinado, Darío López, ya ven que es tan bueno para narrar, entre todos hacemos un programa, conferencia no magistral de televisión. Decimos que no tenemos interés de lanzarnos como presidente de la República después de una auscultación familiar. Pues ahí ya me conté la familia y dicen que no me lance a nada, no me lanzo, pero hacemos una televisión alternativa sin transmisión, dedicado a todos los patrones de la televisión, de los canales que nomás no fuman, no les interesa, creo yo, presentar otra cosa. No es específico. A mí me dicen muchas, me ha dicho alguien, no, pero si lo que se siente es que jale mucha gente. Oye, ¿tú no sabes que hay mucha gente que está bien servida en la televisión? Yo asevero que no. Muchas veces le da uno vuelta y vuelta, y dice, ¿qué hijo de la mañana voy a oír? ¿Un telenovelón? No, porque está muy largo. Las películas, no, porque no leo las letras. Otro, no, porque ese güey... No sé. Ayer me tocó ver La Academia. ¡Qué barbaridad! Yo nunca lo había visto. Es, oigan ustedes bien, la institucionalización de lo artificial, destrozando todos los parámetros del arte y lo valioso, la desjerarquización de valores. Y debo subrayar que había voces extraordinarias, pero el entorno es de cómo hacemos para pudrirlo todo. Ya nos vamos, Jorge. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta mañana.